Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Rastaman, bienvenidos una vez más a lo que es Grada Popular. Y te recordamos que bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general con la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con el compañero Fran León, en la coordinación de producción y contenido con José Pérez, en los controles, haciendo desastres noche tras noche, el Pulga, en la producción y locución de este espacio, la dama Emily Urrieta. Muy buenas noches. Y el compañero Javier Xavier Iguate, quien les habló en estos momentos, Richard Alexander. Sí, bueno, estamos escuchando al camarada, al panita de Etiopía, pero que vivió un tiempo aquí en Caracas, el hermano Vinjan Seifu, con su banda Los Zambo. Ese tema se llama Ojo al Tesoro. Un tema ahí reflexivo para comenzar esta grada popular, como todos los lunes, a través de esta tu emisora, la 94.7 FM, al son del 23. Le recordamos los puntos de contacto: 0212-830-2819. Lo repito: 0212-830-2819. Y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Recuerda que también nos estamos escuchando por la red a través de www.alsondel23envivo.blogspot.com o coordinadorasimonbolivar.org. También queremos decirles que todos los martes nos retransmiten a través de la rolfibroadcaster.tk y los panas de Radio Carapa todos los jueves desde Argentina para el mundo. La Radio Net Carapa, radiocarapa.com.ar. Así que hoy tenemos varios temas que comentar, entre ellos lo que pasó en el foro de comunicación y revolución. También hay otros temas ahí para recordarles unas efemérides, algunos mártires de esta revolución, de este internacionalismo, los cuales debemos recordar siempre. El día de hoy también vamos a tener varias bandas nacionales en nuestra parrilla musical. Hoy creo que vamos a venir un poquito musical. Bueno, mira, ya para entrar en calor, como quien dice, nosotros estuvimos en lo que fue el foro sobre la comunicación y la revolución. Hoy por hoy podemos sentirnos de alguna u otra manera satisfechos porque está germinando un poquito de esperanza dentro de lo que es la punta de lanza de las comunicaciones en América Latina. Es el proceso comunicacional que se está viviendo a nivel alternativo en Venezuela. Un proceso que nos está llamando, que hace un profundo llamado a la crítica, a la autocrítica y sobre todo a la producción de contenido con mensaje social. Porque la cosa no es estar en una radio comunitaria alternativa poniendo simplemente música por ponerla. La cosa es llevar un mensaje, señores. La cosa es construir poder popular a través de estas herramientas que nos está dando el mismo pueblo. Y herramientas que poco a poco hemos ido gestionando. Porque nosotros no podemos decir que el cuento de la integración, porque es que siempre nos meten por ahí cuando no producimos un programa con contenido que llame a la reflexión de quienes nos escuchan. Pero bueno, vamos a escuchar qué nos dijo el ministro Villegas sobre esa llamada a la construcción colectiva de la comunicación. Baby. Bueno, el ministro Villegas llama a una construcción colectiva de la comunicación y, bueno, nuevos vientos soplan en el área comunicacional en el gobierno bolivariano, como lo afirmó recientemente el presidente Hugo Chávez, al decir que no tenemos verdadero sistema nacional de medios públicos. Bajo este precepto se esconde la necesidad de un cambio radical hacia la constitución de nuevas alternativas, tanto en el área estatal como en los medios comunitarios y alternativos, porque para poder construir un proceso bolivariano hacia el socialismo, la información se maneja o se procesa de otra manera, porque debe ser dirigida a la mayoría del pueblo venezolano, no solo a los bolivarianos o a los chavistas, sino a aquellos sectores del pueblo que aún no comprenden las políticas sociales y que apoyan a los sectores de la oposición. Uy, chúpate esa mandarina, como dicen por ahí. No, Javier, no tenemos un sistema nacional de medios públicos. No, y aparte que se ha criticado este foro desde un principio, sobre todo el espacio donde se realizó, ya que yo creo que, como dicen varias columnas por ahí, por ejemplo, en la columna del día domingo, en su página número 28, está la titulan Comunicación Revolución, de María Adela Linares. Ella hace hincapié en eso, en que fue algo como improvisado, algo que no esperaban la cantidad de público que iban ahí a este foro. Y bueno, y el panel que estuvo muy bueno, que participó, fue maravilloso para mí, aunque duró como 3 horas, sí, fue algo un poquito largo, pero bueno, hubo debate entre los mismos panelistas, ¿no? No, y lo importante es que más allá de que algunos estamos, sí salimos un poco decepcionados por algunas cosas que se vieron ahí, pero lo importante es que se está sembrando algo, está ese germen ahí creciendo, y bueno, lo importante, valga la redundancia otra vez, es que no dejemos morir esas iniciativas, señores, porque la responsabilidad hoy por hoy de la comunicación popular no recae solamente en los hombros de Ernesto Villegas, sino recae en los hombros de todos y todas quienes creemos en este sueño, de todos y todas quienes día a día vamos poco a poco convirtiéndonos, quizás con estudiando o no, en esos comunicadores populares que llevan el mensaje, la realidad venezolana y la realidad latinoamericana. Hablando de mensaje, hoy en la Casa de Encuentro Freddy Parra, exactamente en este momento se está desarrollando un foro que habla sobre la paz en Colombia, sobre el progreso, el proceso de paz en Colombia. Un mensaje que vimos necesario llevarlo a toda la comunidad del 23 de enero, porque por la misma mala comunicación que hay en nuestra América Latina, ya que los que llevan la batuta son los medios imperialistas, los medios de derecha, se transversa la información. Entonces podemos decir que estamos derribando esos muros de la desinformación con este pequeño foro que estamos haciendo acá. Dentro de lo que se está presentando va a ser un video de los compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia contándonos cuál es la realidad de ese proceso de paz que se vive en Colombia, porque hay que recordar palabras de Raúl Reyes, que la paz en Colombia es la paz para todo el continente. Bien, bueno, en épocas de transformación siempre se cruzan los conceptos periodísticos, tanto en el área de la construcción de medios, tanto visuales como impresos, tanto en su editorial como en la propuesta del diseño, para no solo comunicar, sino ser atractiva y además llegarle al público. Pero también aparece la propaganda, que no es un concepto comunicacional, se acerca más a la difusión de un fin concreto, una campaña política, una obra, logros públicos y sociales. Ante esta diferencia muy delgada de que concebimos la información, debemos crear una nueva estrategia comunicacional, dejando claramente definido que ambas pueden ser complementarias, sin estar plasmadas en un campo integral, con objetivos bien definidos, tanto en el área institucional como en los medios comunitarios y alternativos. Bueno, eso básicamente encierra un poco lo que estuvimos diciendo acá en estos momentos, la necesidad de construir una plataforma comunicacional donde se expresen las voces rebeldes de toda nuestra América Latina. Bueno, esas son palabras del nuevo ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. También tenemos opiniones de Fernando Benavac, quien el día domingo en la página número 26 del Correo del Orinoco publica en la columna Canalla Mediática el foro Comunicación y Revolución. Vamos a leerles lo que le dejó a este filósofo mexicano y nuestro latinoamericano esta reunión o este foro de comunicación. Él dice que fue un encuentro formidable, complejo y diverso. El 31 de octubre acudieron muchos de los interesados en profundizar, ensanchar y multiplicar la emancipación de la humanidad y emancipación de las herramientas para la comunicación. Acudieron muchos, incluso escépticos, dubitativos y desencantados. Acudieron muchos luchadores referentes de la década reciente y muchos jóvenes sedientos de ideas y de acción verdadera. Desde donde yo lo vi, escuché el foro, es decir, desde mis juicios y prejuicios, vi un pueblo ávido de revolución comunicacional. Vi también urgencias y postergables. Vi la necesidad de impulsar el protagonismo revolucionario de la ciencia al servicio de la emancipación, que aniquile de una vez por todas la falsa dicotomía burguesa entre pueblo e intelectuales, entre teoría y práctica. Vi la urgencia de combatir los empíricos eclecticismos y equilibrismos que coquetean con la reconciliación de clase. Vi la necesidad de definir con precisión las tareas comunicacionales que el gobierno debe cumplir sin que eso utilice las otras tareas necesarias para luchar contra la ideología de la clase burguesa dominante a escala planetaria. Vi que es hora de la gran batalla de las ideas contra las máquinas de guerra ideológica del capitalismo. Vi la necesidad de normar la crítica y la autocrítica, comunicación de la mano del programa de la patria 2013-2019, del pensamiento revolucionario y del socialismo científico. En fin, vi por qué estuvieron a la vista las fuerzas revolucionarias, que son vanguardia continental y por eso son capaces de debatir como debaten. Vi que el foro se multiplicaba en toda Venezuela y vi un ministro nuevo dispuesto a aprender como se debe lo obligatorio. Ese es Fernando Buenabad, este filósofo mexicano, al cual siempre hacemos citas aquí en Grava Popular. Y bueno, ¿qué más? Él se autonombró en el foro el patrullero número uno de la revolución. Este señor va defendiendo nuestro proceso revolucionario para cualquier parte donde le pregunte, donde lo llamen para una radio, donde esté en un programa de radio. Y son este tipo de latinoamericanos que necesitamos para defender todos los procesos democráticos y de izquierdas que tiene nuestra Latinoamérica. Hoy Venezuela no es solo la que tiene los cañones en contra, como él dice, que todos los cañones comunicacionales están en contra de Venezuela, toda la derecha apunta hacia Venezuela para verla caer y que caigan el resto de los países que van en el mismo camino de Venezuela. ¿Qué te parece si vamos con un tema, compa? Vale, pues vamos a escuchar a Guarapita con un temazo ahí que se llama Gangsta Blue Style. Oh, mucho ruido. Tema musical, papá. Gracias. Show! Bon amour, nos llegas de Francia, la gente de Guarapita, Pana, Pascal y compañía, con su tema Gangsta Blue Style. Bueno, ese bolero lo ven pegado, bueno. Mira, entre otras cosas, dentro de lo que fue el foro de la comunicación, Emily, ¿qué opinas tú que una joven revolucionaria diga que le gusta el reggaetón? ¿Una joven revolucionaria que le gusta el reggaetón? Sí. Contradictorio, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que tu compañera se llama Federica, una socióloga, una compañera que se expresó muy bien dentro de lo que no, cabe. No, le pongo otro nombre. Socióloga. ¿Cómo se llama? La chica socióloga. Ajá. ¿Cómo se llama? Sí, la chica socióloga. Bueno, no me la encuentro. ¿Cuál es el nombre, Javier? No sabe. No. Mal hecho. ¿Y tú? Se llama Francis Freitas. Francis de Freitas. Ajá. Freitas. La compañera pertenece a... lo que... Y un al fuerte. Eso. Y bueno, habló muy bien, quizás los mismos nervios. Ella fue uno de los panelistas, exactamente el cuarto el que habló, prácticamente, porque había uno que estaba moderando el panel. Debemos decir que este foro, este Comunicación Revolución, lo comenzó Fernando Buenavac como primer el invitado internacional. Seguidamente habló... Ah, bueno, inclusive una intervención de uno de nuestros intelectuales, el señor Daniel, usted no me acuerdo, Daniel Hernández, cual se regaló, se obsequió uno de sus libros. El libro se llama Comunicación, ¿cómo es? Ensayo crítico sobre la comunicación. El número uno, lo obsequiaron. Este comunismo extraño y raro, donde supuestamente estamos pasando hambre, esta dictadura, obsequian los libros por montones. Y la verdad, bueno, estamos hablando del aforo, el lugar donde se realizó este foro. La verdad se quedó bien, bastante pequeño, porque ahí habían como 120 butacas nada más, y afuera era increíble. Esto lamentablemente, bueno, comenzó una hora después, estaba pautado para las 6, pero empezó a las 7, entonces uno como buen comunicador sabe... ¿Sabe cómo es el rock? Que debe llegar por lo menos una hora antes. Nosotros, por ejemplo, entramos ahí tipo como de quinto, íbamos ahí calándonos todos los demás que llegaban los VIP, porque usted sabe que el que tiene carnet no hace cola, ¿no? Entonces uno tiene que calarse a todos estas panas. Lo que sí me gustó del foro, aparte de que fue crítico, algunos querían que se abrieran los micrófonos al público, porque ahí habían como nosotros, como que somos comunicadores alternativos, terroristas y locos, así nos califican la derecha aquí en Venezuela, para que usted sepa. Había una cantidad de comunicadores populares y alternativos, entre esos, bueno, de todos los medios, había de periódicos, había gente que uno sentía el acento de otras partes. Vimos a una chica argelina. Sí, sí. Vimos un señor trabajando para Porrea que tiene acento del sur, muy bueno esto. Y cámaras por doquier, de todos los colores, como ustedes la quieran, desde 20 centímetros hasta la más profesional. Dentro de la polémica bastante que se dijo, se ha criticado, se le cayó encima, se llama Lorena Freitas. Ah, Lorena, ¿viste? Y bueno, la compañera respondió, ¿qué fue lo que nos dijo, Jaime? Dijo, que ahora resulta que la izquierda culta de élite se siente con el derecho de limpiar la cultura, se siente con autoridad para decirle al pueblo lo que debe escuchar, lo que le debe gustar. Primero, gánense a la mayoría y después negocien su alta cultura y tengan un poco de sensatez y humildad, dijo. Dijo, ay sí, a mí sí me gusta el reggaetón y las películas de acción. Bueno, pero eso es parte de lo que es esto... sociedad venezolana que está tan pendiente de lo que es la comunicación, que al primer error te le cayeron encima a la compañera, cosa que no vemos totalmente buenos ojos, porque la compañera lo que quería decir exactamente... Claro, ella quiso ser lo más gráfico posible. Exacto. Que si los jóvenes escuchan reggaetón, bueno, vamos a los barrios y vamos a darle cámara, vamos a darles espacio en todas nuestras televisoras socialistas. Inclusive habló de una novela, así mismo se lo entendí yo, vamos a robarle ranking a todos estos canales que nos están robando el prendido de televisor, es decir, de 8 a 10 de la noche se prende más el canal Venenovisión, que se la da de imparcial, ella misma lo dijo así, por esa pinta de imparcial, como dice Última Noticia, que también es imparcial, que es un periódico aquí en Venezuela, que por cierto es familia del candidato este muchacho bobo que perdió con Chávez. Y nada, bueno, para mí, eso fue una crítica que es entendible. Es una crítica que si nosotros no tratamos de hacer, no tratamos de competir con las audiencias que nos están robando estos canales, lo que quiso decir la chica, por eso dio el ejemplo del reggaetón, a algunos no nos gusta el reggaetón, y otros, bueno, debemos asumir que es un fenómeno social, lamentablemente, que las letras son, la mayoría del 80% son malas, y que llaman es a nada más a la rumba, llaman a ofender a una chica en escena y todo lo demás. En pocas palabras te vende los vicios del capitalismo. Pero ella también habló de hacer una novela. Habló de hacer una novela, pero no como cualquier novela. Ella dijo, vamos a atacar, vamos a visibilizar al género, sexo diverso. Vamos a hacer, porque no vamos a... Ella explicó que podrían hacer una novela de homosexuales o una novela de lesbianas. Y bueno, para mí, a mí me pareció interesante. Ahora, que la cultura venezolana esté... ¿Preparado? No, para eso. No, eso está por verse. Pero lo que quiero resaltar acá es que sí, es verdad lo que dice la compañera. La mayoría de los jóvenes en este país le gusta el reggaetón. Le gusta el reggaetón porque nosotros no hemos sabido llegar a las masas. Le gusta el reggaetón porque tenemos que ser críticos de que no hemos sabido cómo calar profundamente en la juventud, esa generación de relevo, el mensaje popular. Y eso es lo que nos demuestra, es uno de los grandes errores que hemos consolidado y que no nos hemos dado cuenta. Bueno, muy interesante el foro, porque ahí se criticó varios canales de varios programas de BTV, entre ellos hay que decirlo, La Hojilla y Cayendo y Corriendo, que colocan todos los videos de Globovisión, el canal opositor, y entonces se critica porque nosotros vamos a darle cabida a ese tipo de material cuando ellos todo el día están encima de nosotros. Lo que quisieron decir varios de los foristas, al final y al cabo, es que no nos paremos a responderle a estos canales, que ya sabemos que pertenecen a un partido político y que nada, que tienen en su mira y reciben dinero del extranjero para tirarle a este Estado venezolano que está hacia las masas. Es un Estado que va a apoyar a todo lo que es la clase media, la clase humilde, lo ha demostrado por estos 14 años, y por algo ganó este 7 de octubre en estas elecciones realizadas, la elección 15ª ya de nuestra revolución, y la cual, bueno, Hugo Chávez Frías ha ganado 14, imagínense ustedes. Casi nada. Mira, pero también hay que resaltar que el compañero Vidal, un poeta popular, nos está escuchando, y Ildefonso Rivero nos está escuchando también allá en Valencia, nos está escuchando también el trovador de Vargas, un compañero muy consecuente, que ya vamos a hablar sobre esa actividad que hizo para mí primero en los próximos cortes. También nos están escuchando unos compañeros en Colombia, saludos a esos compas por allá. Y bueno, un poco de la gente que nos está escuchando más allá de nuestras propias latitudes, dirían por ahí. También quiero resaltar que dentro de ese foro lo más importante que se presentaron fueron esas críticas a lo que es el Sistema Nacional de Medios Públicos. Críticas que han llegado a cargar con las grandes contradicciones de este proceso de cambio que estamos viviendo. Críticas como quizás la censura previa a algunos temas. No se tocaron específicamente, pero todos sabemos que en BTV y el Sistema Nacional de Medios Públicos está prohibido hablar del compañero y el camarada Julián Conrado. Todos sabemos que en el Sistema Nacional de Medios Públicos está prohibido hablar de Iris y el caso de los Yucpa. Nosotros, como populares, comunicadores populares, nosotros como generación de relevo, tenemos que estar totalmente claro de que si queremos construir una comunicación popular, se deben debatir hasta los temas más agrios de este proceso bolivariano. Porque como bien lo decía uno de los compañeros, no le podemos seguir dando no solamente renta, sino los espacios de denuncia de la misma inconformidad de nuestra gente a los canales de derecha. Porque cuando nuestra gente va a hacer una denuncia en BTV, no se les escucha. Muchas veces cuando esta denuncia es muy grave, como el caso de los Yupa, que se tuvo que hacer una toma para que no a poco saliera la información. Entonces los Yupa van a Globovisión y los llaman contrarrevolucionarios. Pero sí es el único medio que de alguna otra manera está presentando lo que ahí pasa. Por ejemplo, son ese tipo de errores que tenemos que superar para seguir aligerando la carga, para seguir avanzando en este proceso de cambio que todos vivimos. Hoy por hoy, sería interesante que dentro del Sistema Nacional de Medios Públicos, en lugar de estar presentando simplemente lo bueno o lo malo de la revolución, también se hable del mensaje de las canciones de Julián Conrado, por ejemplo. Compañero que de aquí alzamos las voces para luchar por su libertad y por su asilo. Que se hable también de la representación de Illich y que nos cuenten a todos los venezolanos quién era Illich. Que no solamente sean esas películas mal pagadas por el capitalismo, quienes venden a nuestras generaciones venideras la imagen de que el compañero era un terrorista. Entonces, falta mucho por hacer, falta mucho por construir, pero creo que todos y todas tenemos esa responsabilidad en los hombros. No solamente Villegas, sino que la gran mayoría de los comunicadores populares en nuestro país. Por ahí, también, hablando de comunicación popular, comunicación de corazón, los poetas y los intelectuales se pronunciaron sobre el caso de Julián, ¿no? Sí, algunos periodistas, algunos artistas, poetas, se pronunciaron en libertad y el asilo para Julián Conrado. Muchos alzaron sus voces por la libertad y el asilo para Julián Conrado en Venezuela, que el único delito que ha cometido, si así se puede llamar, es serle fiel a sus convicciones. Él es un extraordinario creador, una fuente de composiciones de inspiración para nuestros pueblos y sería verdaderamente un criminal la entrega a un poeta. Imaginen que repentinamente alguien alegara una acusación contra Lee Primera y lo entregáramos a un sitio donde corre peligro su vida. Esto es otra causa para evitar la extradición por razones políticas. Desde mayo del 2011, él lo tiene prácticamente secuestrado aquí en nuestro país. Así mismo es, y nosotros como juventud no podemos dejar que se lo lleven a ningún lado, porque es una deuda histórica en la que se ha convertido el compañero Julián Conrado, y más que todo en lo que es el sistema nacional o el naciente sistema nacional de medios públicos, Javier. Mira, Villegas, Ernesto Villegas, hay que decirlo a todos los que nos escuchan a través de las redes, a través de Rolfi Broadcaster.tk y de los camaradas de Radio Carapa allá en Argentina y los panas que nos escuchan en varios países a través de GrabaPopular.tk cuando subimos nuestro audio. Hay que decirlo, Ernesto Villegas es un periodista el cual se ha ganado el respeto de muchos de los venezolanos, ya que él ha tenido un programa de televisión en el canal público BTV, Venezolana de Televisión, y a su vez también tiene un programa de radio y se le asignó a través de la Alcaldía de Libertador, la Alcaldía de Caracas, un diario del cual ya tiene creo que 3 años, si más no me equivoco, llamado Ciudad Caracas. Y en este diario podemos, aparte que es gratis, podemos ver a diario denuncias y un equilibrio, un equilibrio informativo tal cual deseáramos en todos los medios a nivel nacional y a nivel internacional, en donde se le dé la voz a los dos puntos de vista, y también ahí podemos ver todos los lunes, por ejemplo, al pana este que se parece al cejón este que se parece al de los Mope, a Julio Borges, exactamente Julio Borges, uno de Primera Justicia, la voz de Primera Justicia, el cual sale todos los lunes, bueno, criticando el Estado, criticando, ahí le dan espacio en el Correo del Norte y en Ciudad Caracas. Yo he sido beneficiario de Ciudad Caracas porque a través de un mensaje de texto he puesto 2 denuncias y le han publicado y me han llamado a los que yo me refiero. Yo, porque uno debe, como todo, como lo indica las leyes. Y hay periodismo ciudadano, hay de ambas partes. Uno tiene que colocar su cédula y poner el teléfono para que para que la denuncia sea seria. Sí. Igual usted llama aquí a la radio al Son de 23. Si el teléfono nos los permite algún día, al 0212-830-2819, o mejor al 0412-736-0577, que es más seguro que el teléfono de cabina. Pueden llamar y, bueno, ponga su denuncia, diga su nombre y apellido y, díganos, y expónganos su crítica constructiva. Para eso está esta emisora y podemos debatir. Si en verdad no estamos de acuerdo con lo que usted está denunciando, bueno, igual le damos la razón y lo podemos discutir luego si quieren participar en esta radio y en esta emisora, sobre todo en este programa que sale todos los lunes de 8 a 10 de la noche. 0412-736-0577. Nos está escribiendo una amiga que es poeta, la cual se llama Siboney del Carmen Rey. Nos escribió que hizo una crítica a un festival, el cual ella dice lo siguiente: fue a la Casa de las Letras Andrés Bello para aspirar un espacio en los festivales mundiales de poesía en nuestro país. Pero debe ser un poeta promocionado y de academia. O sea, los poetas del pueblo, los poetas de nuestros barrios, no tienen cabida en este festival llamado Festival Mundial de la Poesía, que casi, yo creo que se hace dos veces al año, gracias al Ministerio de la Cultura. Y la verdad que yo una vez fui a ver uno, creo que fue el primero, el Teresa Carreño, que tiene 2.500 butacas, el teatro más importante del país. Gracias. No había ni 50 personas. No, ni 50 personas, ni 50 butacas. Entonces uno dice, ¿es la poesía algo de intelectuales? ¿Es la comunicación algo de intelectuales? No, la comunicación tiene que ser para todos. Hay que dar espacio a todos los hermanos que se expresen en pro o en contra de este proceso, ¿vale? Y que esté a favor y que esté en contra, igual hay que darle cabida. Es más, sucedió en el mismo foro. Hubo una protesta de los Yupa, varios compañeros, había como 8 compañeros con pancartas porque son invisibilizados en nuestros medios públicos y privados. Nuestros Yupas están sufriendo una persecución por parte de todos los terratenientes, los cuales tienen paramilitares y los están desapareciendo poco a poco. Y nada más en 6 meses se puso la denuncia en el mismo foro, se le dio la palabra a una larga representante. Es 6 meses que va de año, desde mayo hasta octubre, dijo la chica, se han asesinado a 6 dirigentes campesinos. Entonces, campesinos no, indígenas, aborígenes yupa. Entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo el proceso revolucionario va a dejar que nos mate a nuestros indígenas? Hasta que las contradicciones se acaben. Y hablando de eso, nosotros veníamos de Chocolate con Cariño, antes de estar acá, y seguimos con Ronald Dennis. Hicimos unas entrevistas, pero bueno, el imperialismo que representan estos teléfonos no permitió que saliera completo, pero al menos pudimos salvar un par de minutos que lo vamos a compartir con ustedes. Pues nos comprometemos en llamarlo la semana que viene. Para la coordinadora Simón Borier y especialmente para el programa Grada Popular, nos gustaría saber cuál es la situación que viven los compañeros yupas en la Sierra de Perijá. Bueno, en estos momentos, gracias a una campaña mediática de movilización, de toma del Canal 8, de toma del Ministerio de Asuntos Indígenas, de movilización en la calle y de muchísima, digamos, interferencia dentro de todo lo que son en general las instituciones y organismos que tienen de alguna manera que ver con este asunto indígena, se logró por lo menos bloquear y romper los cercos, primero militar, que se había producido después de la toma de la Hacienda Medellín, y bajo una orden dada incluso hasta por generales, de ya ir por la persona de Sabino, vivo o muerto, ¿no? El cacique Sabino es el cacique más importante, digamos, de la resistencia yupa allá en el Perijá. Ese primer cerco militar, gracias a la movilización inmediata que se dio, se pudo romper. Luego una especie de cerco burocrático que se dio igualmente a través de una figura, que es una figura completamente artificial y sobremontada de parte del Ministerio de Asuntos Indígenas, que son los caciques mayores, que no son más que altos funcionarios del mismo ministerio. Se intentó una especie de cerco burocrático que también se rompió con la toma del Ministerio de Asuntos Indígenas. Y luego el cerco mediático en estos momentos, a través de una campaña permanente, sobre todo hecha por la hija de Sabino Romero, que es Zenaida, una de las indígenas que fue tiroteada y que fue herida en la última toma de la Hacienda Medellín. Gracias ya su intervención fuertísima aquí en Caracas, en muchos foros, en muchas instancias, se ha podido por lo menos lograr el contexto para que ya el asunto Yupa, al menos en el sistema público de comunicaciones, empiece. Se empieza a hablar, bueno, aquí fue que se cortó la entrevista, lamentablemente no es culpa nuestra, es culpa de estos aparatos imperialistas que ya no dan más. El cuento es que el compañero Ronald Denny lo dejó claro. Acá, lo importante es que todos y todas somos Yucpa, y más que todos cuando estamos frente a unos micrófonos y tenemos que dar una denuncia. Todos y todas somos Julián Conrado, porque también hablamos de Julián Conrado, y el camarada Ronald Denny expresó que si no se libera a Julián Conrado dentro de estos diálogos de paz que se está viviendo entre la insurgencia colombiana y el pueblo colombiano, como un gesto de creer en este proceso, como que entonces ¿cuándo se hace? Y hablando de esa poesía elitesca y desclasada que lamentablemente nos está regalando hasta la misma revolución, tenemos que recordar que la poesía es del pueblo. Y la poesía siempre va a crear conciencia siempre y cuando entre sus letras esté escrita la inconformidad de quienes las escriben. Vamos a escuchar un tema de Julián Conrado. Este tema se llama Mi Canto y es dedicado a este camarada que tuve la oportunidad de conocerlo. Y acá, como le dije en su momento a él, vamos a alzar su bandera noche tras noche para que su libertad no deje de ser una utopía ni una quimera. Libertad y asilo para Julián Conrado. Así que llévatelo, mi canto. Que tiene que habla de la igualdad y pregona la justicia, todas las delicias de una sociedad socialista, humanista. Son las 8 y 47 de la noche. El tema que acabamos de escuchar es Mi Canto, de Julián Conrado. Y para profundizar esa denuncia que estaba mencionando ahorita Javier, de parte de la poeta Siboney Rey, continuó su denuncia. Esta mañana fui a la Casa de las Letras Andrés Bello a fin de aspirar un espacio en los festivales mundiales de poesía acá en nuestra amada patria Venezuela. No me pudo atender su presidente Luis Alberto Crespo, solo me remitieron a uno de sus directivos llamado Alejandro Silva. Tuvo la decencia de atenderme y me expresó: debe ser poeta promocionada y de academia, de lo contrario no puedes participar, las reglas son las reglas. Me dio tanta indignación nada más con el trato y la manera como expresan la respuesta. Para los poetas sensibles, solidarios, humildes y sabios de la vida, no somos nada. Hay que hacer nuestros festivales populares de poesía con el pueblo en la calle. Mientras que tengamos la burguesía disfrazada de intelectuales revolucionarios en estos puestos, nunca vamos a tener acceso. De paso, me regreso a casa con el señor... Me restregó en la cara el señor Silva. ¿Cómo nos cuesta seleccionar profundamente los mejores poetas internacionales? Son de academia y hasta el PH en literatura. Por dentro, reventaba de la rabia. Con educación les dije: acá tenemos un potencial de poetas de trayectoria y hacen su trabajo de hormiga. Desgraciadamente, nunca nos toman en cuenta. Basta con el aprecio y la admiración de las comunidades cuando estamos ahí con ellos, y más aún cuando abrazamos la solidaridad y la paz por la causa de los pueblos. Actitudes como directivos de quienes hacen vida en la Casa de las Letras Andrés Bello es para desprestigiarnos y darnos a entender que no somos nadie. Cuando alzamos nuestras voces y expresar el sentimiento de la patria hecho amor, hecho vida y revolución. Para quienes me conocen y han estado presentes en mis recitales, saben que mi activismo es por la paz, la solidaridad con los pueblos. Saludos solidarios nos manda también ella, queridos compas de Grada Popular. Claro, hay un pedacito más que dice: hay cientos de niños, hombres y mujeres que conocen la trayectoria y la humildad de esta servidora como poeta. No basta ser PH en literatura o un académico de las letras para hacerse sentir con el pueblo. El ser poeta es una cosa única, espiritual, espontánea y se lleva en las venas en cualquier escenario de la vida y sus circunstancias. Ahí está una denuncia de una de nuestras poetas populares, a las cuales se le cerró las puertas a esa poesía burguesa que lamentablemente desde el Ministerio de la Cultura siguen imponiéndonos en este proceso de una revolución en 14 años hacia un proceso revolucionario. Nos siguen imponiendo a figuras que parece que viven solo en una limusina, hacen sus necesidades en algunas pocetas voladoras. Y bueno, es lamentable y da pena ajena. Un inciso se agrega a este panel de la noche de hoy, al compañero Ernesto, compañero de la JCB, que estuvo presente allá abajo en el foro. Ya vamos a hablar más adelante sobre lo que es el foro, lo que se estuvo viendo allá abajo. Pero es importante que resaltemos esta denuncia que está haciendo esta poeta, esta compañera. Como decíamos hace rato, muchas veces dentro de los que son los medios de comunicación nuestros se resalta solamente la poesía burguesa dentro de los esquemas establecidos para ellos y se deja por un lado esa poesía rebelde que lleva en sí misma la esencia de los pueblos. Entonces, mira, nosotros... hay que también recordar que aparte de ese foro donde fuimos de comunicación popular o de comunicación en revolución, Fuimos a ese lado del mar, muy cerca de Caracas, fuimos de Catia a Catia la Mar. Nos fuimos en unos autobuses que nos trajo el comunismo chino, unos autobuses que tú pagas 8 bolívares, son ejecutivos. Hay que felicitar al gobernador de Vargas por esta nueva adquisición que le ha entregado al pueblo con un pasaje popular, porque 8 bolívares a comparación de los explotadores que están ahí mismo en el silencio a una cuadra, te cobran 15 bolívares un pasaje para La Guaira, y cuando hay puente o hay día de vacaciones te quieren cobrar 20 bolívares para bajarte y 30 bolívares para subirte a Caracas. Bueno, eso es el... Hola, ¿cómo estás? Soy Ernesto. También se ha visto el caso de los famosos piratas de La Guaira, que te cobran cuando es puente o pasado de las 5 de la tarde te quieren clavar 50 bolívares el pasaje. Caramba, mira, y también felicitar al gobernador una vez más por esa hermosa plaza Bolívar que tiene ahí en Catia la Mar, la verdad, espectacular. Yo nunca en Caracas, por lo menos en Venezuela, no había visto una plaza tan amplia, tan bella, y que se ha hecho hace poco, en mayo. Ojalá todos los vargueses, todos los Catia o Catiense de la Mar sepan cuidarla y admirar este tipo de obras que la verdad le regresa un poco de dignidad a este pueblo que lamentablemente en el 99 tuvo unos deslaves y tuvo varios golpes ambientales, ¿no? Bueno, bienvenido, hermanito Ernesto. Gracias. Estábamos comentando que vienes de observar, de ver un poco lo que se está dando allá abajo, un videoforo acerca de la paz en Colombia. La paz en Colombia, un tema que está en boga, está en boca de todos los latinoamericanos, que queremos la real paz para Venezuela y para Colombia, obviamente, porque la paz de Colombia es la paz de toda Latinoamérica. Por supuesto. Y sobre todo Venezuela, ya que esto nos ha traído bastantes problemas a nosotros los venezolanos. Sí, bueno, como dijo un general norteamericano, para entrar en Venezuela hay que ocupar militarmente a Colombia. Bueno, no, sí, en Colombia se ha realizado o se ha llevado desde hace mucho tiempo una guerrilla en contra de la oligarquía colombiana. Hay que hacer énfasis que esto no es una guerrilla porque son comeflores y están en contra del sistema, sino que porque ellos están... Exacto, no, es una guerrilla que está en contra de del capital financiero, en contra de las oligarquías, son movimientos insurgentes que tienen una base política muy muy clara en la obtención del poder para bienestar de todo el pueblo colombiano. Hay que recordar también que parte del foro o el videoforo que se está dando repetidamente el lunes pasado, que no pudimos salir al aire por cuestiones meteorológicas, lamentablemente nuestra antena nos echó vaina ese día, Grada Popular, bueno, resistiendo a los embates del clima, ¿no? Se dio también un foro con unos hermanos colombianos. Del Congreso de los Pueblos. Un conversatorio, unos hermanos del Congreso de los Pueblos que se trasladaron desde varias partes de Colombia hacia nuestro país, entre ellos un dirigente estudiantil. Y bueno, lo pueden ver una nota que se colocó, de hecho una de las notas que se colocó sobre la ley primera, una nota bien bonita acerca de este nuevo natalicio de nuestro hermano Ali. Ahí ese escrito lo hace una de las compañeras que estuvo en ese conversatorio. No, lo hace otra compañera, su nombre es Jessica Madeleine, pero bueno, es un escrito bastante combativo, un escrito que recoge esa inconformidad de un pueblo que está siendo latigado día a día por esas entrañas capitalistas y esos deseos neoliberales que encabeza el camarada Santos. Digo camarada con los peores sentimientos de toda el alma. Con un odio visceral. Sí, así mismo. Mira, compa, obviamente la guerrilla colombiana representa no solamente al pueblo en armas colombiano, sino la dignidad de América Latina en armas. Hoy por hoy, yo creo que son ellos quienes tienen la batuta de este proceso de paz y se ha demostrado. Allá abajo se estuvo hablando de algo bastante interesante, que es la visión que tienen estos compañeros dentro de este proceso que han sabido manipular a diestra y siniestra los medios de desinformación masiva, como lo hicimos acá, cariñosamente las barraganas del capitalismo. Pero no quiero dejar el tema sin recordar que el 1 de noviembre, al día de ayer, se cumple un año más de la muerte del compañero y camarada Alfonso Cano. Ayer era 4 de noviembre, se cumple un año más de ese cobarde asesinato por parte del Mossad israelí, se cumple un año más de ese cobarde asesinato por parte del gobierno colombiano y la fuerza norteamericana ante un compañero de lucha, el ideólogo de la FARC, un hombre que hablaba de la paz en Colombia, no como una quimera, sino como un sueño posible, y eso fue la respuesta a aquellos diálogos que empezó precisamente Alfonso Cano. Alfonso Cano hoy vive en los sueños bolivarianos, Alfonso Cano hoy vive en la realidad de nuestros pueblos. ¿Y por qué? Porque cuando un hombre como Alfonso Cano cae en combate, los ideales que deja al caer son tan grandes como ese fusil que se recoge a su lado. Así que nosotros como juventud latinoamericana no podemos bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, dejar esos ideales y eso es fusil en el suelo. Nuestra necesidad es recogerlo para continuar su ejemplo, continuar su legado. Bueno, como el himno del Partido Comunista, si yo caigo en el combate, entonces pongo en tus manos mi fusil. Así mismo es. Hablando de compañeros caídos, para aprovechar este inciso que se hizo, también tenemos que recordar a la camarada de Lilia Gouvernier. Bueno, la camarada Lilia Gouvernier fue una de las combatientes, primeras mártires de la muy famosa llamada democracia. Sí, la democracia cuarta republicana. Bueno, no, la camarada era miembro de la Juventud Comunista. Ella, por sus actitudes, fue designada para la guerrilla urbana. Y bueno, hicieron un atentado a los batisteros, los cubanos que apoyaban al régimen títere de Estados Unidos que había en Cuba, y después de la Revolución Cubana se vinieron a Venezuela, y bueno, se hizo un atentado para que no siguieran conspirando para la estabilidad del país, y bueno, gracias a los órganos de represión para ese entonces, la camarada fue herida y fue dada por muerta. Otro muerto más para la muy famosa democracia que apoya a la derecha. Sí, de hecho es conocida por todos los corazones rebeldes de nuestra... La Virgen Roja. Exactamente. La Virgen Roja. ¿A qué edad fue que cometieron su asesinato, no? Ella tendría que 17, 16 años. Sí, ya estaba entrando a la universidad, estudiante de psicología. Una combatiente joven que estuvo ahí entre todos los comunistas de esa época. Por supuesto. Sí, bueno, ella que nos representa a nosotras las mujeres venezolanas, que a nosotras que luchamos por construir un mundo mejor, que queremos seguir y hacemos todo lo posible por seguir su digno ejemplo. Yo, particularmente, como mujer venezolana, y digo orgullosa con el corazón en la mano, Lilia vive y la lucha sigue. Así mismo, camarada. Claro, no canta un gallo. Bueno, por mi parte yo creo decir que Lilia Gouvernier representa para la juventud esos sueños de clandestinidad, esos sueños de rebeldía, que no se martirizan más allá de las profundas contradicciones de clase que podemos estar viviendo. Lilia, de la esperanza, de... La toda mujer revolucionaria. Sí, te quedaste sin aire. Bueno, sí. Tenemos que recordar también los puntos de contacto. Pueden buscarnos a través del Fachobook o el Chismobook. Grada Popular, así tal cual, Grada Popular, @ Grada Popular en el Twitter. En el Twitter. Y bueno, también. Nos escriben Soraya Tobar, a la cual le mandamos un saludo. Está en Hola. Sintonía. Hay que recordar que Soraya Tobar es una compañera que está dando a conocer. Prácticamente con las uñas, con una camarita, ya adquirió una camarita un poquito más grande y está dando a conocer a todos estos poetas, a todos estos cantores, a todas estas agrupaciones que lamentablemente no salen ni en BTV, ni en Vive TV, ni bueno, en Ávila TV, de repente habrá salido alguno, ¿verdad? Sí, porque estamos realistas, sale en todos lados, está en BTV. Después dicen que no le dan cancha en los lugares. Le mandamos saludos a Soraya y también aquí una solidaridad con el pueblo, con el poeta y cantor Julián Corrado, nos envía Siboney, la cual nos coloca, nos solicita, bueno, dice, solidaridad con el poeta y cantor Julián Conrado. Alcemos nuestras voces y nuestras humildes letras para exigir al Estado venezolano el respeto de asilo a este ser que merece paz y justicia. Vamos a un nuevo corte musical de tu grada popular y volvemos en unos instantes. Así que ruédalo, Pulio, ponte las pilas. Bueno, se escuchaban anteriormente, era... ¿Qué banda era, Javier? Ah, la gente... Garantía suspendida. Sí, sí. Garantía suspendida, exactamente, de unos compañeros con los cuales estuvimos hablando un rato en la noche del jueves, si mal no recuerdo. Unos compañeros comprometidos con la cultura y con los cambios profundos que necesita esta revolución. Un saludo, un abrazo a todos sus camaradas que están llevando un trabajo bastante arduo. Allá de sí, es una cooperativa musical. Ellos los pueden ver aparte en el metro, aunque creo que ya no lo dejan montar en los vagones. Quería comentar. Tienen varios espacios, están en el frente de bandas rebeldes. Hablando de poetas, por ahí el pana Vidal también nos pasó un mensaje y nos dice que lo que dice la compañera Simone tiene mucha razón y se solidariza con él. Con ella. También un saludo a Vladimir Núñez y a su hermano Jefferson que nos está escuchando por allá, por San Martín. San Martín. San Martín, la tierra que vio nacer al compañero y camarada Ernesto. La y mejor zona de Caracas. Sí, sí, sí. Hablando de otras cosas, hay que resaltar que el día jueves, 8 de noviembre, en los espacios abiertos del UBB se va a vivir un foro de lo que es la revolución de octubre. Exactamente, se va a vivir en lo que es el lobby. No, el foro se va a realizar en el piso 3, okay. Espacio abierto. Vale. Eso es, llegando al piso 3 por los ascensores, al lado. Ajá, ahí se va a realizar. En lo UBB. Está en los Chaguaramos. Como todos saben. Y bueno, un foro que nos hace un llamado. Ahí había una Plaza de Libertad, ¿no te acuerdas? 2002. Paro petrolero. Cuando era parte de una petrolera. Gracias a PDVSA que nos entregó. Ahora PDVSA sí es del pueblo. Digan lo que digan. Bueno, mira, lo que se va a vivir en ese foro es un reencuentro con la historia, nuestra historia de clase, un reencuentro con esos mártires de la clase obrera que dieron su vida para que hoy por hoy nosotros tengamos una referencia importante de la lucha de clase. Más claro no canta un gallo. Entonces, haz esa invitación ahí por parte de la Juventud Comunista. Bueno, camaradas, la Juventud Comunista los invita gratamente a la realización del foro Revolución de Octubre. Es como ya lo dijeron los camaradas, se va a realizar en el piso 3 de la UBB, en espacio abierto, se llama así el lugar donde se va a realizar. Bueno, va a ser a las 5 de la tarde. Y bueno, camaradas, a conectarse con la historia, con la formación, para crear conciencia política, que es lo que necesitamos ahorita. Así mismo, porque Octubre marcó el rumbo, rompió las cadenas y cortó los grilletes de la clase obrera. También ese mismo foro, si se va a vivir lo que es el 12 de noviembre, en los espacios de la Coordinadora Simón Bolívar, exactamente a las 6, por ahí. Y bueno, no importa, vamos a terminar de maquinar eso y damos la información por los diferentes puntos de contacto por las redes sociales, Twitter y Facebook. Pero bueno, por ahora tenemos esa fecha segura, que es el jueves 8, y se repetiría este foro acá, en la Casa de Encuentro Fede y Parra. Fede. Así hablando porque él. Así hablaba la calle. Sí, sí. Bueno. Ay, se me salió un bon. Pues bueno, octubre, mes de rebelión, octubre, reivindicado por los compañeros y compañeras de la JCB, la Juventud Comunista de Venezuela. Interesante, mira, estábamos hablando de los mártires también. Hablando de los mártires, se me escapaba Alberto Loera. Alberto Loera fue un compañero de lucha, un camarada que militó en las bases de lo que fue el Partido Comunista de Venezuela, un compañero que fue asesinado también por esa Cuarta República, que podemos decir, en pocas palabras, que Alberto Loera fue una víctima de la democracia. Alberto Loera, nada más y nada menos, porque todos tengan una idea, aparte de torturarlo, lo agarraron, lo encadenaron completamente. Y lo lanzaron al mar. Lo montaron en un helicóptero y lo lanzaron al mar. Bueno. Hay hasta una canción de Ali Primera que hace mención de esto. Se sabe que Alberto Loera apareció porque el mar lo trajo de vuelta. Alberto Loera, tu muerte será vengada. Hay una anécdota de un general gringo que cuando vio el cuerpo dijo, este está bien muerto pero mal matado. Y es una cosa que, bueno, hace reflexionar la penetración del Estado yanqui en todo lo que es nuestra América, la desaparición de todos los que fueran sospechosos para el régimen en ese momento. Y bueno, y la penetración de la Escuela de las Américas en nuestra... Exacto, de la penetración. Que se hicieron en Chile. Exacto, en Argentina, Bolivia. Y bueno, la penetración del modelo norteamericano en las Fuerzas Armadas. En vez de ser unas Fuerzas Armadas que cuidan al pueblo, se encargaron de reprimirlo. Y todo movimiento de izquierda y principales heridos en esa lucha fueron muchos camaradas comunistas, estudiantes, y bueno, y más para contar, pues. Sí, pero como dicen por ahí, muertos no son los que en la paz de una tumba fría descansa. Muertos son los que llevan muerte al alma y viven todavía. Yo creo que más allá, después que otra cosa, Alberto Loera vive en el ejemplo de aquellos compañeros y compañeras que se comprometen con una idea, con el sueño de clase, con el sueño también bolivariano. Y mientras que sigamos con un compromiso intachable, mientras que sigamos con paso firme, Alberto Loera va a estar presente siempre en las banderas de nuestra lucha. Bien. Bueno, y es importante recalcar también que Alberto Loera, al igual que Libia, son una muestra irrefutable de las políticas del miedo implementadas por el bipartidismo y el ADECO y el COPEI, pues, en nuestro país. Y sus derivados. Sí. Entonces, también ahí, en escuchar la canción de la primera que se llama Alberto Loera, hay que resaltar mandar un fuerte abrazo nuevamente al trovador de Vargas por ese esfuerzo que hizo para que su comunidad, para que su gente pueda rendirle un verdadero tributo al canto necesario a esa canción de Ali Primera que no muere. nos deja bien claro que cuando las cosas se hacen con compromiso, con determinación, más allá de... ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Cuando las cosas se hacen con compromiso y con determinación, más allá de cualquier cosa, cualquier otra cosa, para la abundancia, de todo sale bien. Entonces vamos a escuchar una canción de Ali Primero que se llama Alberto Lovera, porque camarada, tu muerte será vengada. Y vamos así a, mismo. Vamos a regresar con una carta que le escribió Ali Primero a Julián Conrado. Váyalo. Dale play al repro, pulga. Canción Ali Primera. A Beto Lovera. A la una, a las dos. Saliste el mar encadenado, culpando a los que te mataron. Tu grito se escucha siempre, grito revolucionario, tu grito se escucha siempre, Alberto Lovera hermano. Quisieron esconder tu cuerpo, buscaron ahogar tu grito se escucha siempre, culpando, tu grito se escucha siempre, Alberto Lovera hermano. Y es el grito del pueblo, el grito de tu patria madre, Alberto Lovera hermano, tu muerte será vengada, Alberto Lovera hermano, tu muerte será vengada. De la pierna no cogíamos. Y bien una ficha de tu cuerpo, que lo trajeron los peces rescatando del agua. Alberto, tú no estás muerto, aunque los que te mataron andan caminando y sueltos. Alberto Lovera hermano, tu muerte será vengada. Alberto Lovera hermano, tu muerte. Tu muerte será vengada. Lovera hermano, tu muerte será vengada. Por ahí parece. Sí, mira, nos están escuchando, mira, nos envían dos mensajitos, aceptamos la crítica. Nos dicen, si usamos los audífonos, sabemos cómo sale sonido a exteriores. Bueno, yo le dije a la persona, le contesté obviamente, hay que ser crítico, ¿no? Constructivo. Crítica y autocrítica. No, y después nos remite para los panas que están haciendo los controles. Dice, unas voces se oyen y otras no. Debe ser que algún micrófono está fallando, me imagino. Sí. Claro. Bueno, ya que... Gracias ya por que... escribir. Ojalá nos escribiera quién eres para saber quién. Mandarle saludos y besos y abrazos. También, por supuesto. Porque nosotros aceptamos la crítica. Así como hace rato yo dije que bueno... He dado el teléfono de cabina como protocolo, pero la verdad no llame a ese teléfono porque no sirve. A veces que hemos sacado los últimos cuatro programas, hemos sacado el audio por ese teléfono, lamentablemente no funciona. Algún día lo acomodarán. Sí, pues como dijo Julián Conrado cuando estuvimos hablando, ¿no? Ahorita y por hoy la crítica y la autocrítica está de moda. Está de moda y lo que falta es que la gente te diga, que te vea caminando por la calle y te diga, te voy a hacer una autocrítica, ¿viste? Pues debemos dar una herramienta al pueblo que lamentablemente ha estado tan oxidada, tan escondida, que creo que... Que no la han sabido asimilar todavía. Sí, y toca replantearnos la definición del mismo. Y por eso te voy a dar una autocrítica. Sí, vamos a darnos autocríticas todos acá esta noche. Otra participación, el camarada el trovador de Vargas, el cual no estuvo de anfitrión el día viernes pasado ahí en la Plaza Bolívar o la Plaza Mayor Caquerabán, nos escribe... Por una Colombia en paz y justicia, todos los cantores de la patria bolivariana estamos con ustedes. Avanza Colombia, patria profunda en llama. Bueno, parece que dicen las malas lenguas, no sé. Mira, ya que, disculpa. Todo tranquilo. ¿Sabes que conocimos a un patrimonio cultural? Ah, sí, claro, del Estado Vargas. El Chivo de Carayaca, patrimonio cultural del Estado Vargas. Un señor que tiene más de 140 poemas escritos. Y se lo sabes todo. Se lo sabe de memoria, te lo juro. Yo pensé que eran 140 años, ¿y ese qué? No, el señor debe tener, no le preguntamos la edad, pero. Mayor. Es un señor, que la verdad debe tener cerca de 80 años. Y todos se lo saben. Y está... Lúcido. Cualquiera le habla de cualquier tipo de tema y el señor, mira, te habla completico. Inclusive compartió escena con el poeta del Morralito, el mal llamado Eduardo López, de allí de la Vega. Sí, sí. Y lamentablemente eso es que... No había ningún medio alternativo, ni un medio del sistema nacional público. Estaba cubriendo. Soraya TV. Sí, pero más allá de eso, pues no había ningún medio oficial cubriendo. De nivel nacional. Entonces, ese tipo de eventos, si no por iniciativas de uno o de otro, se termina perdiendo. ¿Cuánto nos falta por aprender, no? ¿Cuánto nos falta por aprender? Pero mira, lo que quería decir, antes de que nos sigas interrumpiendo. Mira, me dicen que me... No, tranquilo. Es que tú no dejas hablar. Está habla bien. Más que el invitado. Sí, ¿verdad? habla. No, ya no quiero, ahora me niego. No, mira, te dicen las malas lenguas. Vamos a tener que juntar los micrófonos para escucharnos los cuatro, ¿no? Me acaban de decir que me peguen el micrófono, ¿qué más quiere que me peguen? No, bueno. Este programa está saliendo. Mira, bueno. Saludos a la Vega. Okay. Bueno, dicen las malas lenguas que parece que Ali primero le escribió una carta a Julián Conrado. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, vamos a escucharla, ¿eh? Supuestamente es imaginaria. Sí, sí. Pero pudo suceder. La carta de Ali primera a Julián Conrado. Dicen que puede ser imaginaria, pero pudo suceder. Dicen que a un soldado bolivariano de la División General de la Inteligencia Militar llegó a sus manos una carta remitida desde el paisaje de la rebeldía para Julián Conrado. Una voz que, aunque esté enrejada y amurallada, llega a los oídos de quienes aman y han vencido a la muerte. Esa carta es de Ali Primera, cantor del pueblo venezolano. Dicen que al oído del soldado solo se escuchó un susurro que decía: Dios te bendiga, Bolívar y Lenín te guíen. Dicen que esta es la carta. Paisaje de rebeldía, 31 de octubre de 2012. Camarada y hermano Julián Conrado, ante todo mi amoroso abrazo solidario. El lagrimear de las Cumaraguas se ha quedado pequeño ante mi propio lagrimear, que es el lagrimear del pueblo. Que te tengan prisionero en mi patria, la patria de Bolívar, hoy, cuando de lo que se trata es de darle caminos de dignidad, me hace sentir que me cortan a tiritas el alma y el corazón de mi canto. Así no aligeramos la carga, así nos ayudamos que sea más humana la humanidad. Bueno, mira, Emily leyó solamente un fragmento de esta carta, porque es bastante larga, bastante extensa, pero yo quiero contar que el fin de semana tuvimos la oportunidad de escucharlo de propios labios de Julián Conrado. Y la verdad es que estremece y nos deja claro que el canto, más allá de cualquier otra cosa, no muere. El canto se siente y se estremece. Y la verdad que me quedé sin palabras de escucharlo. Y bueno, el canto rebelde es una dignificación de la lucha de clase, de la lucha de toda sociedad. Y más si es por la reivindicación de los pueblos. Bueno, sí, el camarada Julián Conrado nos recitó la carta de Ali. Y bueno, bastante emotiva y significativa el recoger todos los fragmentos de sus canciones y dirigirlas hacia una persona. Bueno, bueno, y sabes qué es lo más importante, de que esa carta se ha ido corriendo por las redes sociales como pólvora y que va encendiendo esa llama de inconformidad y estallando en las conciencias de la gente. Porque si todos nos unimos por la libertad y el asilo de este compañero, en cualquier momento se lo llevan a Colombia y lo entregan a la muerte segura. Porque podemos estar de acuerdo o no con la lucha armada, podemos estar de acuerdo o no con su militancia en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero lo que no podemos estar de acuerdo es en convertirnos en cómplices de lo que podría ser un asesinato. Así mismo. Sangre fría. Hablando de otras cosas, hablando de la primera, una reseña pequeña nos piden por ahí sobre el evento que se vio el sábado. Pues lo puedo decir en un par de palabras. Primero, vimos a esas niñas pequeñas que son el futuro de la patria bailando sobre una tarima y dejando sentado, o plasmado, mejor dicho, que más allá de cualquier otra cosa estamos sembrando sueños, estamos cosechando esperanza, y esas niñas saltando de un lado para otro hacia el folclore son una muestra clara de eso. Hoy por hoy, cualquier expresión cultural se queda pequeña. Hasta tres grupos, niñas desde 15 años hasta 7, otro grupo era como de 11 a 9 años y unas más pequeñitas. Unas más pequeñas de otra. Y bueno, eso es lo que quizás realmente reivindica Ali, porque Ali no se encuentra en la Asamblea Nacional, señores. Ali no se encuentra en un canal burgués donde lamentablemente se cita su frase alejándolos del contenido de las mismas. Ali se encuentra en la calle, se encuentran esos niños pequeños que poco a poco van haciendo cultura y son los que no dejan que su canto muera. Seguidamente se presentaron Eduardo López, mal llamado el poeta del Monolito, junto a el Chivo de Carayaca. Yo creo que a día a día, sin esas casualidades de la vida, conocemos a personajes que van más allá de nuestra propia imaginación. Y que lo hayan conmemorado en vida. El señor se recogió orgullosamente en su camisa, llevaba 3-4 condecoraciones. Y lo primero que él te decía, Emily, por ejemplo, era que yo soy patrimonio cultural de Carayaca. Una cosa que te ponía los pelos de punta, porque era como ver a tu abuelo, es como ver a mi abuelo ahí plasmando sus ideas a pesar del tiempo. Era ahí, era una memoria viva de nuestras luchas, es una memoria de nuestras luchas, y bueno, esperamos algún día tenerlo por acá. También Eduardo López dejó plasmado también ese inconformismo que se siente en las guitarras y el canto de un compañero que está bien comprometido con las luchas sociales y es referencia obligada de su parroquia La Vega, una parroquia combatida por excelencia. Eduardo López reivindicó ese canto que decía Ali, ¿no? Esa canción necesaria, y dio inicio a lo que sería el festival musical, en el cual conseguimos un canto para Ali, en el cual también se presentó una compañera que, excúsame, no recuerdo su nombre, pero vino desde Maracaibo, desde Zulia, a plasmar su canto y sus ideas. Y una de sus canciones que más me llamaron la atención era una en la que habló de Bolívar, pero no habló de ese Bolívar que hablamos en los libros, no habló de ese Bolívar desclasado, habló de ese Bolívar del pueblo, de ese Bolívar que en su ideal deja plasmado ese fuego que lo representa. También seguidamente se presentaron, ya para culminar, me salto algunos porque tengo buena memoria. Del 23 de enero para el mundo, el poeta del pueblo. No. De Vidal. Vidal López. Vidal que... Vidal López. Vidal, no. Yo lo conozco como Vidal. No, es Vidal. Vidal, Vidal. Es un compañero que, entre otras cosas, Nos está escribiendo, ¿qué pone? ¿Quién es Magallanero? Bueno, la mayoría son más magallanes. No, bueno, magallanes, entre otras cosas, recuerdo que me puse a hablar con él. Una anécdota personal, y me estaba animando para que me escribiera en el Sistema Nacional de Cultores. Y yo, pero digo, ¿qué? ¿Me vas haciendo cultor? Y yo, no, pero es que yo he visto lo que tú escribes en el Facebook, lo que tú ves. Tú eres poeta, yo sé, sí, claro. Tengo de poeta lo mismo que tiene poeta un compañero, un camionero, pero gracias al compañero Vidal por todo su apoyo. Aboga. Bueno, al poeta Toaboga también. Son compañeros que son cultores que. Se nos olvidan, ¿no? Que no salen. Que no pase la chuleta a la camarada. Que no salen quizás en los sistemas nacionales de medios, no salen quizás en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Aurelia Herrera se llama la camarada de Maracaibo. Okay, bueno, una camarada. Ojalá la tengamos algún día en grado popular, o la llamemos para que nos recite por ahí una cancioncita. Dale, pero hay que meterle saldo un teléfono. Bueno, mire, y cerró la noche el trovador de Vargas, estremeciendo a todos los que estamos ahí, compañero que con su canto deja plasmado lo que es la militancia y el compromiso. Este camarada tiene una versión también para Julián Conrado, pero por razones técnicas no la tenemos el día de hoy, pero se la vamos a poner la semana que viene. Y bueno, te un aplauso acá y un fuerte abrazo. Eventos por gran... como ese hacen falta que se realicen en todas nuestras plazas, y ojalá aquí en Caracas se repitan ese tipo de eventos. Aunque en Caracas, para donde tú volteas, hay una tarima hoy día que a veces colocan música que no nos gusta. Bueno, ya es otro detalle. Sí, bueno, eso también viene de la virtualización de los eventos culturales. A veces uno piensa que un evento cultural va a ser en retoma del carácter nacional o del carácter folclorista de la nación, y lo que hacen es desvirtuarlo totalmente. Vamos a escuchar un temazo de la gente del Hospital Psiquiátrico, al cual le mandamos saludos. Hospital Psiquiátrico, una canción para el desarme. No, bueno, dale, desárpate pues. Que el que ataca, tanto el malandro como el que porta la placa. La necesidad cobra con plomo, dientes de oro no mejoran el sabor de lo que como. Y siempre ha estado la maldad, al igual que la bondad, una moneda de dos caras, pero sin identidad. Matar pa' defender o por deber, matar por placer o por hacer lo que había que hacer. El arma no dispara sola y la decisión de hacerlo siempre vendrá de una persona, será percutora del gatillo o la del casquillo, la del rey en el castillo o el acusado en el banquillo. La víctima no es solamente el occiso, al que le gusta matar siempre recuerda lo que hizo en público y con apoyo, siente orgullo y gloria, pero con el tiempo es soledad, es víctima de su historia. Toma un arma, pero que sea una verdadera cultura y educación como emblema en tu bandera, porque la realidad más entera de esta esfera es que una persona podría matar sin saberlo siquiera. Toma un arma, pero que sea una duradera, porque sangre trae sangre y así será aunque no quieras, porque el problema no está en el armamento, no, sino en el argumento, en la ignorancia la que nos mantiene reos. Y siendo cifra de estudios de mercadeo, en la ignorancia la que arrasa sin borrones, cuando mediocres opciones se plantean en pizarrones. Por eso uso mis armas, siempre a la construcción y no una destrucción que fomente nuestros karmas. Escucha esta alarma que flota en el viento, el arma contra el arma se llama conocimiento. Como emblema en tu bandera, escucha esta alarma que flota en el viento. El arma contra el arma se llama conocimiento. Vamos, suelta el arma, pero desde tu alma, que no habrá calma si el humano no se empalma. Si somos puñalada disparada desde el fuego, si somos mitad plomo y mitad ego, si seguimos el juego que la conciencia enloda, si seguimos matándonos por esta tujimoda. Si admiras más que a la vida, la ira, será tarde cuando notes que también estás en la mira. Y levanta tu arma con el lomo hacia afuera, apunta la cabeza de cualquiera, dispara ideas que harán de poleas para levantar las armas de todo el que las lea. Suelta el metal que por la plata el plomo no te merece, la pólvora no le apetece, su cerebro que crece. Si es por necesidad o por honor, revisa bien el valor, tu sangre y su sangre son del mismo color. Levanta tu arma con el lomo hacia afuera, apunta la cabeza de cualquiera, dispara ideas que harán de poleas para levantar las armas de todo el que las lea. Toma un arma, pero que sea una verdadera cultura y educación como emblema en tu bandera. Escucha esta alarma que flota en el viento, el arma contra el arma se llama conocimiento. No tiene sentido el desarme si el más vivo se va a quedar con las armas. No tiene sentido el desarme si seguimos rindiéndole culto a la violencia. Edúcate, emancípate. Tres deberes. El arma contra el arma. Habíamos prometido hospital psiquiátrico, pero bueno, vamos a recomendarles que visiten la www.frentedebandasrebelde.org, donde se pueden bajar estos dos excelentes discos, los cuales se llaman Canciones con Alma para un Mundo sin Armas, patrocinado por la Comisión Nacional de Desarme. La cual está abriendo varios espacios para que concientizar a toda nuestra población, para que dejemos a un lado la bicha. No, bueno, nuestra mayor arma, señores, es la conciencia, y tenemos que desarrollarla día a día. Bueno, acabamos de salir de las elecciones presidenciales, que nos dejó bastante agotados, y vamos a entrar en otras elecciones, las elecciones... Bueno, de esta dictadura hay tantas elecciones, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, cuando se vive un autoritarismo, es normal verse tantas elecciones y manifestación popular del voto. Sí, sí, ¿no? Y aparte que te obligan a votar, te sacan de tu casa por tu camisa, como la camisa, hasta que no te vean el dedito mojado, no regresan. ¡Es que así es el régimen! Bueno, primera vez que hay unas elecciones con 80% de participación. Eso quiere decir que en Venezuela, bueno, esta dictadura que nos obliga a votar. ¿Con cuánto te multaron a ti por no votar? 8 unidades tributarias. Bueno, no, es que es normal que haya tanta votación con todos los médicos cubanos que hay aquí. Es una cosa impresionante. La gente que no vota debería multarlo de pana, así, hablando sinceramente, con 3 salarios mínimos. Para decirlo, piensa de nuevo para no ir a votar. Así no se quejen que el otro decidió por ti, que 8.500.000 de chavistas brutos hicieron... Desdentados. Ignorantes. Desdentados. Bueno, hoy nos volvieron a echar a perder el país. Ahora no podemos sacar a ese dictador. Hablando aquí como los locos. ¿Sabes que hoy estoy desayunando con mi papá? Disculpen esta... Me vas a hablar, no, pana. Me lo dice, me voy a... Te puedes ir, son vale, demasiadas pues. Voces aquí. Chao, pues. No, mira, hablando aquí como los locos. Hoy he estado desayunando con mi madre, mi escuálida madre. No, mentira. Ella es de la oposición y siempre lo será, pero bueno. Igual se le quiere un poquito, pero se le quiere. Estamos desayunando lo más tranquilo y entonces le pregunto, madre, ¿pero por qué tú fumas tanto? La tipa se ha quedado callada e indignada. No, pero bueno, mi señora madre se ha quedado callada e indignada. Se me queda viendo los ojos y me dice, lo que pasa es que yo tengo un hijo, que es, ¿sabes? Tu pamaro colectivo La Piedrita. Y ese hijo eres tú, y me quitas el sueño todas las noches que vienen, porque votó por Chávez y cosas así. Ese es el odio que se tiene. El problema. Sí, sí, yo, bueno, tranquilo, me quito el apellido. No vengo a soñar más en tu casucha oligarca, en Propatria, pura oligarquía ahí. Sí, sobre todo. Propatria, bueno. Mira, tú volverías a ser miembro de mesa de la elección. Yo, sí. Segura. Es un decir. Bien, si te designa el CNE, no puedes decir que no. Por supuesto que no. O si no te tocan, ¿cuántos salarios? 3. De verdad, es agotadora. ¿A qué hora saliste del centro electoral? Yo entré mentira, no entramos como a las 5:30, pero estuvimos esperando desde las 2:45 de la mañana y salimos a las 10, casi 11. Caramba, caramba, ¿cuántos votaron en tu centro electoral? Eran pocos. Eran como 500. 2000 y algo. Hay que verle la cara a 2000 votantes. Pero a diferencia de otros centros que eran muchísimos más, 10.000. Sí, hay megacentros como el Miguel Antonio Caro aquí en Katia. Volviendo un poco a Andrés Bello, Fermín Toro. Claro, volviendo un poco a lo que fue la coyuntura electoral, hay que saludar también a Andrés Silva y a su compañera francesa, no recuerdo el nombre, de que estuvieron. Ahorita no, mejor no digo nada. Bueno, cuéntanos. Ellos son del colectivo o el audiovisual. El Pueblo Producciones. Y están haciendo un documental sobre el 7 de octubre. La victoria perfecta. Perfecta. Mira, nos llega más mensajes. La camarada Soledad Tobar nos recuerda que el Comité Ali Primera realizó un homenaje en la Plaza Ali Primera de Montepiedad, aquí en el 23 de enero. Impresionante que el gobierno revolucionario se limitó a un homenaje en la asamblea y no haya hecho un acto central para el pueblo. Entonces, invitamos para febrero del 2013 para la combativa parroquia del 23 de enero con cantores y poetas de todas las regiones, cantores y poetas. Ahora es que hay la crítica, Soraya, excelente. Nosotros, bueno, lamentablemente yo no me pude acercar al evento. Te felicitamos porque desde el colectivo Ali Primera ahí en Montepiedad ustedes llevan la batuta y obviamente es como tú dices, es mejor lo popular, porque si nos regalan algo como hicieron hace 2 años, ¿no? Sí, en la Carlota con Calle 13, mejor que no nos den nada. Hablemos de otras cosas, vamos a volver al tema de las elecciones, por favor. Mira, estamos en plenas elecciones, en plena campaña, acaba de arrancar este 1 de noviembre, a escaso 4 días, lo que son unas nuevas elecciones en esta dictadura comunista. ¿Qué más se puede decir? No, mejor no digo más. Castrense, estalinista y estalinista. ¿Qué pasa? No. Bueno, lo cierto del caso, para hablar serio, es que en Venezuela se eligen nuevos gobernadores o nuevos, ¿cómo se dice en Argentina? Intendentes o presidentes de las provincias, ¿no? Sí, creo que es así. Pero, bueno, sí, no me acuerdo, hace años que salía allá de nuevo. Algún compañero de Argentina que esté en el grupo de Grada Popular y bueno, ahí nos corrigen en vivo. Ese es el caso que Venezuela se elige en 23 estados, si más no me equivoco. No sé por qué Caracas no se va a elegir un nuevo alcalde metropolitano. Ya todos nos suponemos por qué. No, lo que pasa es que la EPA lo ha hecho muy bien, le dan esta oportunidad. Exacto. Lo cierto del caso es que el Partido Socialista Unido, que es el partido con más votantes, exactamente, es la maquinaria del proceso revolucionario, ha postulado todos sus candidatos y en algunos estados el Partido Comunista y varios partidos como el MEC, PPT. Redes, el PPT, tienen otros candidatos. Entonces, en la polémica ha estado en estos últimos días, en nuestra prensa nacional y en la radio sobre todo, yo he escuchado varios programas, sobre todo en la Radio del Sur, la polémica que hay en Mérida acerca del candidato Florencio Porra. Bueno, el presidente ya se pronunció, lamentable, bueno, digo yo lamentable porque vamos divididos en Mérida, para hablarte más claro. Y en Estado Bolívar, la mayoría de los, lo digo yo, Javier Saber, me responsabilizo de lo que digo, ¿ok? Bueno, ya vení por ahí a venir con el látigo. Claro. En Estado Bolívar, la mayoría de las críticas que se escuchan es que el gobernador de Bolívar no le simpatiza a muchos de los que viven allá. Y bueno, uno sabe porque tiene compañeros allá. Uno escucha las críticas en las redes sociales y escucha o las lee como quiera. Entonces uno dice, vamos a seguir apoyando gobernadores que algunos también le dieron una su respectiva patada, la batida, como el gobernador de Anzoátegui, que le hicieron a un lado y mandaron al pan Aristóbulo, ahí sí el partido, como el de Aragua, Humaragua también, Aragua y Sea, mandaron al camarada Tare al examen. Y bueno, hay polémica. Exacto. No todo puede estar de acuerdo. Otra polémica también es con el de Portuguesa, que en se ha visto que hay una gran inconformidad con su gestión y bueno. Exacto, y bueno, cuando Chávez hizo la marcha allá, hubo una pancarta tan gigantesca que BTV no pudo omitirla y decía, Chávez sí, Castro, ¿no? Mira, y aparte, aparte de eso, esto lo voy a decir yo también responsablemente. Nada tiene que ver la emisora ni la coordinadora, es una opinión personal, pero es verdad que en Anzoátegui yo no creo que Aristóbulo llegue a algún tipo de vida. Si lo soltaron en Caracas y no ganó, que es donde hace vida política, por ejemplo. Ojalá sí gané. Pero hay que reconocer que vamos con una ala rota para esa batalla. Y como dijo el camarada Julián cuando estuvimos hablando, que estemos de acuerdo o no con los candidatos en los cuales salieron al ruedo para estas elecciones, es cosa personal. Pero nosotros tenemos que tener bien claro que el objetivo es consolidar la victoria en la mayor cantidad de estados que se pueda. Estemos de acuerdo o no que con Florencio Porro, estemos de acuerdo o no con Aristóbulo, que estemos de acuerdo o no con el otro, con Elías Agua, tenemos que dejarlo a un lado. Ahorita interesa es lo colectivo y consolidar la gran mayoría de exacto, y como ahorita está otra vez sacándose del baúl lo que se llama una cosita muy pequeñita que nadie se ha acordado, la comuna. Exacto, entonces, bueno, con las conversaciones con Julián, es bueno, sea el candidato que sea, obtener la victoria para la revolución, pero trabajar desde las bases, con nuestros consejos comunales, unir nuestros consejos comunales para formar lo que se llama la comuna. Con la comuna se va a llegar a la distribución de los recursos en pro de la misma comunidad, o de la comuna como tal. Y un concepto de la comuna que hoy por hoy a nuestra sociedad venezolana como que está muy avanzado y apenas está costando asimilarle. Julián también hacía referencia que en ese mismo congreso donde estuvo Aristóbulo con la gente del pueblo, la gente se le paró y dice, vamos a apoyar a Aristóbulo porque según él dice que va a apoyar tal, porque según él dice que va a apoyar esto. Entonces el llamado, nos unimos a esas palabras que nos compartió el camarada Julián, es a dejar esas pasiones personales a un lado y apoyar al candidato que sea puesto por la revolución, porque así vamos a consolidar el sueño bolivariano, porque así vamos a consolidar unas garantías políticas para poder seguir trabajando. Bueno, pero en mi punto de vista ya, como yo invitado Ernesto, llegará a la resolución del Partido Comunista si consigue las negociaciones con los respectivos, con las respectivas regiones. Y si se dan, apoyar completamente pleno al candidato que postule. Mira, una cosa, Ernesto. Dígame. ¿Cómo verías tú? Sabes que en Venezuela se pronunciaron en estas elecciones presidenciales, que es un tema bastante polémico, ¿eh? Así que póngase. Se negociaron, salieron varios políticos de la oposición a bajarse el autobús del progreso, ¿no? Que estamos hablando estamos hablando de Carlos Escarra, estamos hablando de varios personajes, yo creo que llegaron como a 6, que se pronunciaron en contra del papel neoliberal o el proyecto neoliberal del autobusito de ese autobús, el capitalismo que llevaba Capella. ¿Qué opinas tú si en alcaldías, en las elecciones de febrero o marzo que vienen de las alcaldías, ocurriera que uno de estos personajes fuera postulado a las alcaldías después que son de la derecha, se cambia otra vez para la izquierda y así va? ¿Qué opinarías tú si a William Lara le levantaran la mano, a William Ojeda, perdón, que es para descanso William Lara, William Ojeda le levantaran la mano para la alcaldía de Sucre a través del proceso revolucionario? Bueno, esa es una conchita de mango, bueno. Bueno, más que nada tiene que llegarse a una aceptación popular. Si las masas aceptan eso, bueno, ellos son los que se van a ver afectados o no de su respectiva parroquia. Claro, como está ocurriendo hoy en día, ¿no? Por supuesto. Y bueno, no, sea que sea el candidato, lo que se tiene que llamar es a la unión popular y a la conformación de las bases políticas y conformación, y con bases sólidas políticas poder seguir un lineamiento en que se pueda desarrollar el trabajo con los pobres y con los trabajadores, porque sin trabajadores no hay patria, sin trabajadores no hay nación. Y sin trabajadores no hay clase. Importante resaltar también que Eso lo que es, llamamos real diplomático. Real diplomático. Bueno, no importa. El cuento es que... no me preguntaste a mí, pero me voy a meter. No. Vamos, si le levantan si le levantan la mano a William Ojeda o a Hernán Escarrada específicamente, que es un tipo... Hernán Escarrada, que específicamente es un tipo que es fascista, pues, hasta por donde lo vea. Vamos a cometer un gran... Sí, porque es pequeño. Bueno, el cuento es que vamos a cometer un gran error. Vamos a caer en las contradicciones más evidentes. Porque William Ojeda y Hernán Escarrás representan todo lo que nosotros hemos ido combatiendo. Y no porque hayan salido tras la cámara de X canal de televisión a decir que tenemos una llamada al aire. Por favor, vamos a ver. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Me siento el tipo de los ciudadanos. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Ya, espera un momento, por favor, manteniendo en línea, que no escuchamos acá adentro. Vamos a subirle el retorno. Colgó. Pero, vente, Pulver, cuéntanos qué nos dijo. Bueno, mira, el cuento es que si le levantamos, por favor, al compañero, a la compañera, vuelva a llamar. Que si puede, se agradecerá su intervención. Bueno, cuando si alzamos la mano a sus señores, vamos a caer en unas contradicciones de clase más que evidentes. Hoy por hoy, hacerlo sería un gravísimo error, porque aparte no solamente vas a tumbar lo que dijeron en esos medios de comunicación rechazando el proyecto neoliberal que traía Capriles, sino que también nos vas a dejar, pero sumamente mal parados, porque van a demostrar que, dijiste esto, darse la mano. Y no es la idea, porque tenemos un enemigo de clase, y ese enemigo tenemos que combatirlo, y al enemigo de clase ni agua, aunque salte la talanquera de acá para allá, como diría Jerónimo Carrera. Ese deporte nacional yo no lo practico. Exacto. Bueno, nuestro presidente del Partido Comunista de Venezuela. Sí. Bueno, sí, ¿no? La presencia del oportunismo político siempre se ve presente, y cuando no se ve la posibilidad de que su autobús del progreso tuviera frutos, prefirieron buscar por el mejor postor. Por el mejor postor, bajarse en cualquier momento. Y no te extrañe que en estas elecciones vaya a pasar exactamente lo mismo. Unos saltan para allá, otros saltan para acá. Pero el pueblo venezolano tiene que tenerlo bien claro. ¿Qué pasa si escuchamos un tema? Sería muy conveniente. Así que Pulga, dale play al repro. Hey Pulga, ¿cómo estás? Hola amiguito, dale play al repo, papá. Bache. Y tantas cosas por ver. ahora aquí. Si fuera posible escapar de este lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede. Segmento anterior, una llamada del compañero trovador de Vargas, de Armando, que nos va a llamar dentro de unos segundos. Sí, si eso no espero. Equivoco. Aquí tengo el teléfono a la mano, así que camarada, si tiene por ahí ese. ¿A qué se llama? Ahí está la llamada. Hola Armando, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Bueno, mientras solucionamos los problemas con esta llamada. Le mandamos saludo al panita Alejandro Beade, que nos está desde el otro lado. Armando, ¿nos estás escuchando? Hola Armando, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo estás? Sí, ahora sí. Ahora sí te escuchamos, cuéntanos Armando, ¿cómo está todo? Bueno, hermano, ahorita todo bien aquí, pasando una noche feliz escuchando el programa. Sí, escuchando el programa Armando, un favor, baja de volumen a la radio o a tu PC. Sí, sí, te estamos escuchando, pero hay mucho retorno. El retorno, compa, de tu PC. Ahora sí. Siento muy feliz de verdad de estar escuchando este gran programa, como siempre, ustedes batallando en lo diario y buscando qué darle al pueblo de Caracas, ¿no? Yo me siento muy bien honrado, pues, de ya estar allá. Primero, porque el apoyo que ustedes dan a todos los cultores de la gran patria. Es difícil conseguir dentro de lo que es en otro tipo de atención, no sé cómo pensar, ¿no? El gran buscar está a la vanguardia para nosotros, los cultores, y también quiero felicitarlos, pues, por esa gran opinión de la cual dieron con referente al acto que tuvimos aquí en el estado de Vargas. De verdad que muchas gracias a ustedes, hermanos. Yo también quiero meterle mi saludo especial nosotros, la mujer que nos firma a diario, a donde nosotros estamos, ellos siempre están firmándonos y tomándonos los videos y publicándolos por Facebook y en YouTube. Ahora, quería también decirle a los hermanos colombianos que nosotros, los cantores de la gran patria bolivariana, en este caso Venezuela, estamos unidos a ellos, pues, y siempre alerta y esperando también de que la paz en Colombia se dé de una vez por todas, y a nuestro gran Julián Conrado también le dé su libertad y el asilo. Estamos claros de que Julián es algo delicado dentro de lo que es la libertad, por el asunto, no por negarle la libertad, sino en el momento que él salga. Hay muchos paracos que están pendientes de que Julián salga, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que activarlo y cuidarlo como que si fuera bueno, la última moneda de oro que hay en la tierra. Pero qué contento me siento yo el saber de que hay muchos, por lo menos según él, también saludo a ella, y hay una gran escritora amiga tuya, Richard, que es colombiana, no recuerdo el nombre de ella. Jessica, tremenda escritura que le dio a nuestro gran padre de la canción latinoamericana, como lo ha sido Ali Primero y siempre lo será. Jessica, mis abrazos, yo sé que estás en sintonía también, y mis abrazos de parte de mi hijo de Ali Primera, ¿no? Yo te invito pues que ustedes sigan avanzando con ese trabajo, hermano, y saludo también a los invitados que están ahí, Ernesto. Bueno, sin más nada que agregar, hermano, Gonzalo, mira, de verdad espero nuevamente estar en tu programa y también no solo estar aquí, ser acompañado con varios cantores, cantores y poetas para hacer un programa que es bienvenido para eso, escucha que siempre es sintonía con ustedes. Gracias. Un abrazo, feliz noche para ustedes. Gracias, compañero. Gracias, mira. Igual. Gracias, Trovador de Vargas, ejemplo de la canción necesaria. Por ahí tenemos en línea al compañero Vidal Márquez, un trovador que lo vamos a sacar ahorita al aire también. Sí, buenas noches, Vidal. Cuéntanos. ¿Me escucha? Hola, Vidal, ¿nos escucha? Hola. Hola, buenas noches. Vidal. Ajá. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Grado Popular, Vidal. Cuéntanos. ¿Nos escucha? No está escuchando el compañero. Me siento como si hablara de una cabina de sí. La compañía. Bueno, compañero Vidal, en verdad que disculpa, pero corta la llamada, por favor. Estoy en una nave espacial. Bueno, el compañero Vidal nos quería dedicar unos versos por lo que estamos hablando el día de hoy. Poeta rebelde, consecuente, lamentablemente por razones técnicas que escapan a nuestras manos no pudimos sacarlo al aire, pero bueno, lo importante es que el compañero me estaba comentando de que está totalmente de acuerdo con lo que expresaba la camarada Simone, y que esas situaciones que ella pasó, él tiene un saco. Vamos a ver si la semana que viene lo traemos acá a la radio, sí, para que nos comparte un rato. También viene Simone. Vénganse todos los que quieran, que aquí Grado Popular está abierto para todos. Muchas gracias, Ernesto, por su visita. Hola. Bueno, llegamos a esta emisora llega en la dirección de Juan Contreras, coordinación Guadalupe Rodríguez, y en la coordinación técnica Fran León, en la coordinación de producción José Pérez, quien estuvo detrás de los controles, Giovanni González, alias El Pulga, por aquí en la producción Emily Urrieta. Ah, viste, no me aprendí el apellido todavía. Será y tan fácil que es. Richard Alexander, y quien les habla, Javier Xavier. Para nosotros un placer. Vamos a hacer la convocatoria para mañana, a las 10 de la mañana, que nos envió Soraya Tobar, una convocatoria que hay por los hermanos Yupa, un plantón en el Ministerio de Interior y Justicia, a las 10 de la mañana en la avenida Urdaneta. Este plantón es obviamente para que no les paren a nuestros pobres yupa que no lo sacan por ningún lado. Un segundo. El plantón es al frente del Ministerio de Interior y Justicia en la avenida Urdaneta. Lleva tu pancarta y volantes va a haber para exigir el pago de bienhechurías, la cárcel y la cárcel para los asesinos de los Yupa. Así que la solidaridad para los hermanos Yupa. Sí. Tú tenías la convocatoria para los dos foros que van a dar. Exacto. El foro en la UBB el día jueves a las 5 de la tarde, en piso 3, espacio abierto, referente a la Revolución de Octubre. Y aquí se dará uno, ¿no? El exacto. Día. A la siguiente semana, el lunes del 12, en los espacios aquí cerca. De la coordinadora Simón Bolívar. Exacto. ¿A qué hora? A las 6. Ya saben, gradapopular.tk. Gracias por la sintonía. Disculpen por los problemas técnicos. Pero bueno, trabajamos con las uñas y lo hacemos con cariño. Así mismo. Quédense con la excelente musicalización de Pura Salsa de Alzonda 23. O solo salsa. Va de mal en peor.